Aquí comienza Kumemongem. La intención de este programa es volver a la esencia de nuestro ser, conectarnos con el aquí y ahora y abrazar nuestras raíces. Barro, fuegos y lunas que el universo ha sembrado, camino que he recorrido desde las alas del cóndor. Montañas me cobijaron, altos brazos hacia el cosmos. Estrellas guiaron mi rumbo, de soles sobre mis hombros, piedra por piedra he pisado y agradecida he seguido. Siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido. Siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido. Volviendo, siempre volviendo, abrazada a la semilla de esta vida que palpita, girando en el engranaje de una rueda sin manija. En la mirada de un niño, el sol me cuenta su viaje, de tiempos donde no hay tiempo, ni hermanos con equipaje. Estrellas guiaron mi rumbo, de soles sobre mis hombros, piedra he pisado y agradecida he seguido. Siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido. Siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido. Buenos días, Punta del Indio, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente con este solcito también. Hoy está pegando aquí en la espalda, dando un calorcito, preparándonos para todo este programa que se viene con muchas sorpresas y que sale por aquí, por la radio comunitaria FM 100.3 de Punta del Indio. Y en el cual vamos a recibir, por ejemplo, como entrevistada a Marta Sarasola, que es profe de danza tradicional, aunque yo diría que esta profe se trae lo suyo porque no es tan tradicional esta danza como es su cosmovisión, ¿no? Sobre la forma de danzar, como ella la comparte. Y también va a estar en el programa una cantora que tiene un recorrido de hace muchos años y que ha transitado muchos escenarios, Caro Arauz, que nos va a deleitar con su hermosa voz y también su historia, ese recorrido. Bien, aquí te estamos esperando en la radio con la caja semillera. Que está siempre abierta para vos, para que te acerques a la radio a buscar las semillas o a traerlas, si no, también, o podés colaborar, si no tenés, con sobrecitos para que podamos organizar esta caja y acercarse desde una cuestión cuidada, ¿no es cierto?, por la cuarentena. Así que con el tapabocas, respetando las distancias y aparte acercándose de a una persona. Así que aquí estaremos también con nuestro segmento verde que siempre Edna Rodríguez nos prepara. Por lo tanto, siempre digo que a preparar el cuaderno y el lápiz porque se sigue ampliando nuestra huerta. Ahora ya acercándose la primavera porque no falta tanto, con semillas nuevas, con semillas de plantitas que se pueden sembrar ahora en primavera, en breve. Podríamos ir oliéndolas, ¿no? Yo conozco una amiga de Facebook que no la voy a escrachar, pero igual es re lindo lo que ha hecho muchas veces, y es que va empezando a una cuenta regresiva hacia el día de la primavera, lo cual me parece que se podría incorporar en este programa. Falta poco también para lo que es la ceremonia de la Pachamama, para recibir entonces la fertilidad de la tierra. Así que tal vez podríamos empezar, ¿no?, a decir falta tanta cantidad de días para que llegue la primavera e ir tachando, ¿no? Y que el sol esté más acompañándonos más en este plano. Bueno, quería decirles también que, bueno, por supuesto, para el final del programa, quien la espera, se va a acercar nuestra brujita, Aldana Sol Musante, así que también sabremos qué tienen para contarnos las hadas. Ella llega entre las hadas y, bueno, entonces vamos a comenzar y a recibir este día, y de hecho a ofrendar también a este sol una canción del coro infantil de las Cataratas del Iguazú que se llama Yamandú Mirí, el solcito, y dice así. Nosotros pedimos fortaleza, miremos desde lejos, de donde sale el sol, Ñamandú, levantémonos, chicos y chicas, para que vea el sol, Ñamandú. Ñamandú ilumina todas las tierras, levantémonos para acompañarle, de donde sale el sol, Ñamandú, saldremos todos con el saludo, para que el sol, Ñamandú, pueda escuchar. Y en un ratito vamos a escuchar los nombres de los integrantes del coro. Bueno, acá estamos en la comunidad de Iriapú, el nombre, el grupo, el coro, se sale. El grupo llamando un mini. ¿Qué parte del solo? Llamando un mini. Parte de los espíritus de solo. Maribel. Nadie. Para. Lina. Ara. Liliana. Para. Celi. Tricho. Hugo. Por ahí. Antonio. Caray. Adriana. Para. Wilson. Por ahí. Bueno, hermoso lo que nos ha dejado este coro. Quería decirles que si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al Facebook del programa, Kumé Monguem, o al teléfono, al WhatsApp de la radio, 11-283-49403, 11-283-49403. Así que aquí los estaremos esperando para abrazarles con una devolución. Y vamos a escuchar ahora a nuestra querida entrevistada, a Caro Arauz, en este hermoso tema que se llama Triunfo de la Alegría. Las rosas, ya no importan las cosas que no. Buenos días, Marta. Buenos días, Lore, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Contenta porque está el solcito a full, bien. Por ahora por lo menos. Bueno, yo ya conté algo sobre que, bueno, que sos docente de danza, pero que también tenés como una cosmovisión algo diferente sobre lo que es la danza tradicional. Y motivo por el cual hay un reconocimiento también, no solo en la ciudad de La Plata, que es de donde yo te conozco, ahora vas a contar vos tu procedencia, sino también otros lugares como Santiago del Estero, bueno, vos nos dirás, pero esta forma también de enseñar la danza generó un vínculo con la gente muy particular, porque vos como docente también tenés un alma ahí muy comprometida. Y también de ahí derivó un libro, ¿no? Que se llama Bailar con Marta, el derecho a la danza, del cual me encantaría hablar también. Sí. Pero bueno, quería bueno. Quería que contaras, ¿vos sos de La Plata, Marta? Sí, yo nací en Ensenada, pero me crié acá en Plata siempre, sí, sí. Bien, Nací en Ensenada, que cuando era La Plata también, así que... Mira. Así que sí, soy de acá. Sí, sí, claro, porque Berisso y Ensenada eran de La Plata. Era una sola cosa. Claro. La Plata, Berisso y Ensenada tenían una sola... Tenía delegados, me parece, en la intendencia. Pero bueno, era la misma ciudad. Luego, no me acuerdo en qué año, se independizaron, diríamos. Ahí está. Y son Ciudad de Berisso y Ciudad de Ensenada. Sí, ay, así que, mira. Pero sí soy de acá. ¿Y a qué, sí, sí. ¿Y a qué edad te fuiste para La Plata? Y a los 10 años, por eso prácticamente terminé la escuela y el secundario y después estudié en orientación estética, era una carrera terciaria. Uh-huh. Que funcionaba en el Teatro Argentino. Era un terciario donde teníamos todas las materias docentes, ya éramos maestras porque nos recibíamos en la escuela normal. Claro. Y luego, cuando hubo que estudiar, me gustaban varias cosas, pero algunas no estaban en La Plata todavía, porque yo 58, hace un montonón. Hace unos años. Y bueno, y justo se abrió el... Sí, justo se abrió el Instituto de Orientación Estética. Ajá. Que funcionaba en el Teatro Argentino, en el viejo Teatro Argentino. Y ahí, bueno, hice la carrera donde teníamos todas las artísticas, con la práctica y con la teoría, ¿no? De teatro, música, danza, danzas de distintos tipos. Y eso medio que te forma un poco diferente, ¿no? Porque te da una amplia visión de cómo recurrir a lo artístico para continuar con la tarea docente en el grado. Claro, en realidad fue eso. Así que entonces no, o sea... Y después cada una de las que... Hola, sí. Sí, no, te quería preguntar, porque en general yo las profes de danza que conozco... han estudiado en la escuela de danza. Sí. Y esto hay una... Vos lo que estás contando es que ahí en el Teatro Argentino, claro, se daba de otra manera la carrera, ¿no? Si le podemos decir carrera o... Era estética. Y en la estética, sí, eran todas las materias, las carreras de estética, dibujo, pintura, danza, expresión corporal, en esa época, ¿no? Era una de avanzada. Y entre las que también teníamos folclore, el cual yo lo bailaba porque mi papá era músico, era electricista, pero en distintos grupos por acá, por la zona. Entonces, mamé eso del folclore y de lo que es todo esto que luego lo desarrollo, ¿no? Claro, sí, sí. La gente que salimos del Teatro Argentino de esa época, cada uno murió para la artística que más se sentía convocado o que más se sentía apto. Uh-huh. Bueno, yo me dediqué a lo que es la danza. La aplicaba en la escuela mientras daba clase, no había tampoco profesores de danza en esa época. Ajá, bien, no había profes de danza en las escuelas. No. Mira, No, no había danzas escuelas, no. Por ejemplo, yo estudié en el normal 1 y teníamos educación física en la en el secundario. Y la profesora de educación física nos daba danzas porque a ella le gustaba. Qué bien. Era así la cosa, quedaba a la libre posición. Claro, te tocó justo una pero profe. Pero yo ya la hacía por fuera de la escuela. Claro, y ese instituto se abrió, deseaba algo que me sirviera para utilizar en la escuela, una herramienta más. Y entonces utilicé toda la artística en la escuela, porque tampoco teníamos profesor de música, sí. Ajá. Era lo único que había. Pero profesor de dibujo, no había plástica, nada. Entonces, bueno, uno de lo que aprendía lo aplicaba inmediatamente, porque empezamos a trabajar muy joven, a 18 años, yo hacía suplencia, además de estudiar. Claro. Así que lo aplicábamos, sí. Qué hermoso. Y después cuando se abre, porque en realidad ese instituto se abre pensando en abrir escuelas de estética. Ah, mirá. Que son las que están ahora. Sí. Se mutan. Y bueno, y cuando se abre la primera escuela, me ofrecen estar en la escuela de estética, ¿viste? Para hacer algo de lo que me gustaba, de todo. Y lo rechacé porque yo ya estaba trabajando como maestra de grado. Ah. Y pensaba, yo si voy a la escuela de estética, le voy a dar clase a... Decía que ella nos está contando también lo que es histórico, ¿no? Porque antes no había danzas en las escuelas. Hola. Está complicado. Estaba complicado. Sí, esperemos que no se complique más, intencionemos que no sea así. Bueno, claro. Porque estaba bueno, re buena. Sí, entonces... Bien. Lo daba en la escuela y después en la escuela de mis hijos, colaboraba con esto. Sí. No tenía el taller, porque yo ya tenía 4 chicos, así que no me podía dedicar a full como ahora. ¿Cuántos hijos entonces, en total? Cuando, ¿4? Yo tengo 4. Cuatro que son hombres, claro. Y nietos ahora, ¿no? Oh. Pero en ese momento... Bueno, Cristina, no sé qué se acorde. Hola, sí, ahí está. La pusimos un poquito a Silvia Gómez de fondo. Ay, para ver si nos da un poquito de fuerza para que suceda esta comunicación. Hoy parece que se nos está poniendo difícil, pero no imposible. Vamos a volver a intentar. Claro. El problema parece que es de acá, de la conectividad local. Hola. Bueno, ¿intentamos de nuevo? Ahí estamos. Vamos a intentarlo ahora, ¿sí? Bueno, dale. Bueno, entonces. Dale. Y bueno, no sé dónde me quedé. Te digo dónde. Hola, te digo dónde te quedaste. Estabas contando que te habían ofrecido para trabajar, en las escuelas. En las escuelas de estética. De estética, bien. Pero no quise porque, sí, me quedé en la escuela porque era donde yo iba a poder brindar lo que me gustaba a más cantidad de alumnos. Claro. Porque en la escuela de estética es limitado el cupo. Ah, y entonces dije, no, me quedo y sigo con esto. Buenísimo. Y lo daba en mi escuela y en la escuela de mis hijos, colaborando. Ahí y está. Sabes que necesitaban, iba. Y bueno, y después con el tiempo, cuando el último terminó el secundario, allá antes de los 90, 80 y pico, empecé a ir a las peñas, que las únicas que había eran tradicionales. Ajá, y, claro. Y después armé mi propio grupo, es decir, en la Facultad de Agronomía, porque uno de mis hijos estudió forestal, ingeniero forestal, y ganaron el centro de estudiantes, eso fue en el 90, mira, o antes. Y me pidieron si quería hacer unos talleres ahí, gratuitos, por supuesto. Sí, le dije, así que me iba a agronomía con todo el aparataje. y bueno, y de ahí nació el taller Ciudad de la Banda, porque cuando se termina en agronomía, que ya, bueno. Y ahora... que nos quedamos con las re ganas de seguir escuchando a Marta contar sobre su recorrido en la danza. Nos vamos a deleitar con sus palabras, que al final nos las envió por WhatsApp. Así que, bueno, a escucharla. Daba las clases en agronomía, después pasamos a la Casa Amarilla y ahí se armó el taller, el cual fue creciendo casi sin querer. porque la gente iba, era una danza totalmente desestructurada, libre, respondiendo a las necesidades de cada uno, siempre fue integrado, y a la vez con el taller colaborábamos en distintas escuelas, instituciones que nos llamaban, ¿no? Y casi al mismo tiempo arrancamos con chicos con capacidades diferentes, no en integración porque no estaba todavía, sino en una institución que se llama ADRE, que fue creada por los padres, bueno, y ahí comencé también a trabajar con integrado, bien integrado. Hola, sí, bueno, recién te decía que a partir de ahí comenzamos a colaborar con distintas instituciones, me llamaban de una escuela, de un lugar, de otro, bueno, y entre las que me llamaron fue de un instituto que se llama ADRE, Asociación Deporte y Recreación Especial, y comencé ahí a tener la práctica con chicos especiales, pero siempre mi idea fue no hacerlo estanco, eso de adultos mayores, especiales, por otro lado, no. Siempre fue la integración. Y con la danza, ¿no? Y los músicos, que siempre me acompañan, y donde vos también estás incluida. Y la idea, ¿cuál es? Liberar un poco el cuerpo. Las danzas tradicionales nacieron en los patios de las casas, donde los cuerpos de la gente respondían a la música, a la métrica de la música, pero sin nada tan estructurado. Luego van apareciendo las academias, lo que son los espectáculos ya más armados. Pero yo apunto siempre a recuperar aquel viejo patio o que continúa, donde la gente escucha la música, se para y baila. Hay siempre alguna, respetando la música, que es donde está, diríamos, la métrica. Nunca enseñé, por ejemplo, el paso básico, porque tengo la teoría y lo he comprobado, que si vos pones la música, como no es una danza clásica, tipo puntas o media punta o con una coreografía que hay que cumplir, uno pone la música y la gente comienza a moverse, uno le da la libertad para moverse con o sin elementos, que los elementos pueden ser elásticos, pañuelos, papeles o la imaginación sola. Y de pronto, por lo que uno va viendo y lo que ya experimenté, también en los jardines de infantes, el pasito sale solo porque el cuerpo es sabio. Entonces escuchas la música y de pronto solo camina, camina, camina y un día sale haciendo un paso, que cada uno lo hace con lo que el cuerpo le permite, por eso es integrado. Pero siempre a compás de la música, es decir, se respeta lo que es la música porque acostumbramos con esta forma de dar a escucharla. No primero el conteo, los números, el cuántos pasos, no. Primero la música. Y solito sale, vos lo has comprobado, porque de pronto con dos o tres consignas, que es voy, vengo, giro, zapateo, todo sale. Y sale lindo porque es muy espontáneo, muy que cada uno se siente tan libre que lo desarrolla. Y así fui pasando por tantos lugares, haciendo esto. Y me preguntaste también sobre cómo entré a integración. Integración se crea ya por el 2000 más o menos, y yo ya trabajaba con ADRE y estaba formando parte de un grupo en el Teatro Argentino que era en la Plaza Seca, donde era los sábados, y también con la iniciativa de Amalia, que es alumna del taller y que estaba trabajando ahí, y con el director del teatro de ese momento, que era Daniel, y ya me va a salir el apellido, se abrió a la gente. Entonces ahí en la Plaza Seca armábamos lo que era un taller integrado, multitudinario, con la gente que quería, venía el músico si tocaba, bueno, y se armaba todo un patio. Y también llevaba a los chicos de ADRE. Entonces, Gustavo Mansi, que fue el director del área de integración por el arte, ahora lo jubilaron, en la Bueno, antes de comenzar este gobierno, en el anterior, bueno, cortaron los contratos y ya los jubilaron. Eso es una anécdota. Bueno, me llama si quería formar parte de... Digo, sí, cómo no. Y ahí empecé con integración, que duró un montón de años y mucha práctica con estos chicos. Bueno, el que comenzó integración, entonces con integración empezamos a viajar por toda la provincia, llevando estas nuevas herramientas, pero iban en talleres de teatro, de varias disciplinas artísticas, entre las que iba yo. Y llevamos herramientas, siempre aclarando que esto no es algo para que se tome al pie de la letra, simplemente es para tomar herramientas y que cada uno use su creatividad para con su grupo. Siempre hablando de integración, es decir, centros de día, escuelas especiales, escuelas comunes, gente de la ciudad donde íbamos, y realmente en algunos lugares la respuesta fue perfecta, en otras tardaron en entenderla, pero no es tan fácil. Uno, porque yo porque lo tengo internalizado, porque desde que soy maestra pensé siempre en la integración, ¿no? En que somos todos con las mismas, que todos tendríamos que tener las mismas posibilidades, ofrecer, que nosotros ofrezcamos las mismas posibilidades y cada uno desarrolla lo que puede, respetando esa cuestión, ¿no? Ese poder. Así que bueno, así eso fue lo de integración. Y mi taller, que es el taller Ciudad de la Banda, que es multitudinario, integradísimo, porque hay gente desde grandes, grandes hasta chiquititos, todos juntos. Él lo ha tomado también y comienza a practicarlo a partir de nuestro taller, esto de trabajar con todo el mundo, sin mirar con cara rara a nadie, sin esperar que nadie responda, porque la perfección no existe. Que cada una responda como puede y respetando eso, ¿no? Las posibilidades, siempre lo pongo por ahí, es cuando me han pedido que lo escriba, las posibilidades mentales y físicas de cada uno, eso es en realidad. Bueno, y un poquito más, esto es en cuanto a integración. Cuando se arma el taller Ciudad de la Banda, ya por los 90, y comenzaron, yo ni sé cómo la gente se va enterando, las instituciones, hemos ido a colaborar a todas las escuelas de La Plata, creo. Y después me llamaron del Jardín de Infantes 952, donde estaba Mirta Melín de directora, esto pasó también allá por los 90 y poco, que funcionaba en el Aconcagua. Entonces fui a colaborar porque me pedían que llevara una pareja para la fiesta. Entonces digo, mirá, yo puedo ir y bailar, pero en realidad lo importante sería que me dejen hacer un taller con los chicos, porque los chicos mirar bailar un tema, luego se aburren y además no sirve de nada. Entonces, bueno, siempre me sale la docente, ¿no? Y me dijeron que sí, y armé un taller con chicos, padres, todo, un 25 de mayo era, que estuvo buenísimo, nunca habían bailado nadie, nunca habían casi he escuchado folclore, salvo los abuelos de esos chicos. Y bueno, y quedé ahí, me preguntaron si podía ir una vez a la semana, les dije que sí, así que, y te cuento que eso duró como 25 años, 24, 25 años. Al principio iba totalmente ad honorem, porque bueno, es un jardincito, no estaba por el Estado que me contratara, ¿no? Sino que iba a colaborar, y colaboré todo ese tiempo, luego me empezaron a pagar, por ejemplo, el taxi para llegar más fácil, pero bueno, siempre en tren de colaboración, y allí se formaron, bueno, no se formaron, pero adquirieron esto de la danza folclórica, un montón de chiquitos que hoy son grandes, e incluso algunos vienen al taller, en el taller ese que vos ves, que ha sido al Fogón del Arte y a... hay gente que fue alumna mía. En la primaria hay gente que fue alumnos en los jardines de infantes. La verdad que una satisfacción, porque a mí si hay una cosa que me encanta es eso, ¿no? yo disfruto y que disfruten los demás. Y luego me preguntaste por el hospital de día EIPAC, que también, hasta que cuando termine la cuarentena, continuaremos. Vos has participado de esos talleres. Bueno, en el hospital de día del San Martín, de la sala de neuropsiquiatría, en el taller Ciudad de la Banda tengo gente que es trabajadora social, que trabajan ahí. Y un día también, eso de andar colaborando, fui. Y bueno, yo no puedo cerrar mi bocota y dije, ¿quieren que venga una vez cada tanto? Y me dijeron que sí, y allá voy. Y realmente es una satisfacción porque le cambia, no cura nada esto que hago, que queremos aclarar eso, pero ayuda a vivir de otra manera, a sacar una sonrisa, a que mires al otro, a que aprendas a compartir, y que de ahí no va a salir un artista especial ni un artista muy importante, o sí, no sé, sino que gente que se comunica por medio de la danza y de la música. Y vos has sido lo mismo que César y otros músicos que me han acompañado en otras ocasiones. Y bueno, y así va pasando la vida y yo voy sumando gente. Yo no, el grupo va sumando gente porque es como un imán que atrae y todo el mundo quiere entrar. ¿Y dónde estás? Bueno, y ahora estamos dando los talleres, además del hospital de día, cuando termine la cuarentena, en el Don Bosco, en 8 y 57, y en el Fogón del Arte, si es que todo continúa, ¿no? Todo ahora depende, pero bueno, la idea es continuar, por supuesto. El taller sigue recontra unido, por este medio, y bueno, y todos nos sentimos familia, que es la idea, ¿no? Familia unida por la música, donde compartimos los pesares, las bolsas, los cumpleaños, las recibidas, y es un placer para todo el mundo. Hemos ido, IPAC me quedaba, IPAC, comencé también por una chica que es alumna del taller de tiempos remotos, de comienzo, que es Karina Schenkel. Ella, yo la dejé en ADRE cuando ya no pude ir más, y luego ella comenzó en IPAC, haciendo estos talleres, y bueno, y cada tanto voy a colaborar, y los llevo a los festivales, los hemos llevado al Festival de Citibel, a fiestas en Berisso, en el Centro Santiagueño, a la Fiesta del Vino, a la Fiesta del Provinciano. Es decir, la idea es llevar y mostrar que se puede, sí, que todo es posible, y que todo es posible juntos, ¿no? No separados, ¿sí? Y que lo que se muestra es una tarea, no un espectáculo armado, sino una tarea. Y bueno, y así seguiremos, supongo. Y después lo de Santiago del Estero también, un día se me ocurrió, escuché, eso fue en el año 91, escuché que había una fiesta en Santiago del Estero, pero una fiesta, no privada, pero del barrio Los Lagos, y dije, bueno, yo voy a armar un grupo, un micro y vamos a ir a ver de qué se trata. Y fuimos a la deriva, no sabíamos ni dónde íbamos a dormir, qué íbamos a comer, qué era lo que pasaba ahí. Y cuando llegamos, sí, nos encontramos con la casa de los Carvajal, todos los Carvajal ahí haciendo en la intimidad las empanadas, el locro, las mujeres, el Cuti, Roberto, Peteco, todos tocando ahí, pero para el patio y para la vecindad. Bueno, y no paramos nunca más, y este año, si no hubiera sido por la pandemia, sería el año 28 que vamos. Pero el micro está armado y el día que digan se acabó, pueden viajar, salimos la fecha que sea. Sí. Que no nos falte la banda Santiago del Estero, que es como mamar, como que nos alimenta, además de otras cosas, ¿no? De todo lo que me alimenta todo por acá. Ahí después les cuento que también hemos ido a Punta Indio, mira donde vos estás, en algunos pericones que se hacían, creo que en el Fortín, nos llevaba José Luis Redondo, que él daba clase por ahí también. Y un día, dos o tres veces fuimos, sí, con esta banda de locos al lado de todos los talleres muy armados o grupos de danza, con la ropa que teníamos, que era la ropa común. Bailábamos los pericones y después nos quedamos a disfrutar las peñas que se armaban. Bueno, gracias a vos, y si había que saludar a la audiencia, la saludo también y ya estamos. ¿Listo? Y el día que quieran que vayamos a bailar, cuando termine esto, nos vamos para Punta Indio, que es un lugar hermoso. Un abrazo grande. Bueno, y ahí deleitándonos con las palabras de Marta, que tiene un paso sobre esta tierra dejando tanto amor, tanto saber, tanta alegría en esa danza, porque lo que ella ha hecho, aparte de esta alegría, ¿no?, es una militancia desde la docencia, firme, así como ha dicho que ha trabajado, porque es la verdad, conociéndola como la conocemos, que ha trabajado ad honorem o ha trabajado por nada, por una colaboración solamente, pero le ha dedicado toda su vida, que continúa, por supuesto, agradecer que así sea, a esta tarea docente, a su trabajo por la inclusión. Ahí ella hablaba, yo le había preguntado por su tarea en el IPAC, donde la compañera de danza Karina Schenkel, que también tiene una casita en Villa Elisa, donde siempre también nos ha invitado a hacer música, a danzar y a colaborar, porque reciben niñes que necesitan apoyo escolar, que necesitan alimentos, así que les dan un plato de comida. Ha trabajado ahí en el IPAC, donde hay situaciones de personas con problemas neurológicos o sordos. Y acá también contaba que su recorrido en el Teatro Argentino, más allá de que ella hizo la carrera allí, también hizo unos talleres que eran inclusivos, ¿no? Y también la tarea del hospital de día en el Hospital Policlínico San Martín, donde trabaja con pacientes que han sido internos ahí de la parte de psiquiatría y continuando sus talleres integrados, inclusivos, donde puede ir gente de todos lados, de todos los colores, en diferentes situaciones. Las clases en el Don Bosco, en 8:59 en la Ciudad de La Plata y en el Fogón de las Artes. Bueno, más allá de esos viajes que hacen siempre a Santiago y que ha tenido la suerte también de viajar y conocer este lugar, el cual ya volverá a visitar, la traeremos y compartirá esa alegría que es propia de ella. Así que me quedo con algo importante que dijo ella para terminar con esta nota, y es que todo es posible juntos. Y dice, se muestra una tarea, no un espectáculo. Y bueno, de esta manera entonces despedimos a Marta, que ahí nos saludaba, con un fuerte abrazo, un ser muy necesario, muy necesaria. Bueno, habiendo recibido esta cuestión de dificultad de conectividad que no nos había pasado nunca, así que bueno, alguna vez tenía que llegar, vamos a tener un poquito de paciencia con la entrevista con Marta y vamos a pasar directamente al segmento verde. Así que, como les decía antes, preparen sus cuadernos, el lápiz, que se sigue ampliando esta huerta. Semillas, humus, huerta. yuyos. Presentamos el segmento verde con Edna Rodríguez. Los frutos ya están maduros y el misterio de los campos ya se cobija en el llanto del hombre que anda cansado. Y la vida permanece en todo lo que ha creado. Esa energía tan pura, abrazo fértil, milagro. Y hay luna y sol en mi voz, madre tierra, cosmos, amor. Ay, sí. Bueno, hola a todos. Voy a retomar hoy las especies de huerta de las que habíamos hablado en un principio. Para aquellas personas que hayan hecho almácigos, en una de esas sus almácigos ya tienen la altura necesaria para ser trasplantados. Si todavía no llegó ese momento, no se impacienten que ya van a crecer lo suficiente. Bueno. Entonces, por ejemplo, habíamos mencionado la acelga, que necesitaba almácigo previo. Para aquellas personas que ya la puedan trasplantar, lo ideal es hacerlo a 20 centímetros de distancia, ¿sí? Para que la acelga pueda crecer y desarrollarse. Recuerden que después, el día que la quieran comer, lo que hacen es cortarla a la base. ¿Sí? Todas las hojas juntas, sacan como un racimo y lo único que queda es ese tronco principal con todos los, digamos, los deditos de lo que eran las hojas, ¿sí? Entonces, de esta manera la acelga va a volver a rebrotar. Esto mismo sucede con la lechuga, con el puerro y con la espinaca, ¿sí? Todas esas cuatro las vamos a cortar de base porque vuelven a rebrotar y vamos a volver a poder comer de esa misma planta. Bueno, entonces, vamos a mencionar algo que se llama asociaciones favorables, ¿sí? Alguna vez habíamos hablado que a las plantas les gusta estar al lado de otras más que de otras tantas. Entonces, por ejemplo, a la acelga, asociaciones favorables, maíz, lechuga, o escarola, que es otro tipo de lechuga. Entonces, lo que pueden hacer, por ejemplo, es, si ya tienen plantines de acelga y de lechuga, los van intercalando. Una acelga, a 20 centímetros una lechuga, a 20 centímetros una acelga, por ejemplo. Si tienen un bancal muy ancho, pueden plantar una acelga y del otro lado del bancal una lechuga. Y así, ¿sí? Esta es una asociación favorable. Seguimos. La espinaca. Es mucho más chiquitita que la acelga, entonces la puedo poner a 10 centímetros de distancia, ¿sí? Recuerden que en la caja de semillas había espinaca morada. Las asociaciones favorables de la espinaca son el repollo, la coliflor, el brócoli y la remolacha. Bien, habas. Quizás algunas personas ya hayan plantado habas. Estas iban de manera directa en la tierra, directamente, sin almácigo previo. Asociaciones favorables de las habas, rabanito y lechuga. Bien, lechuga. La lechuga, bueno, ya habíamos dicho, repito, trasplantarla también a 20 centímetros de distancia más o menos, para comerla se corta la base y vuelve a rebrotar. Puede volver a rebrotar una, dos, tres veces, dependiendo de la estación, dependiendo de varios factores. Asociaciones favorables de la lechuga, bulbos, raíces, coles y acelga. Puerro. El puerro necesita poquito espacio, así que lo pueden trasplantar a 10 centímetros de distancia, como mucho ya es suficiente. No necesita demasiado espacio. Recuerden que también para comerlo lo cortan a la base y ese puerro vuelve a rebrotar, ¿sí? Se puede sacar de raíz como lo compramos en la verdulería, pero es una pena porque esa planta se puede seguir comiendo. Entonces, si lo cortan de raíz, lo pueden comer varias veces. Si lo si lo cortan a la base, perdón, lo pueden comer varias veces. En cambio, si lo arrancan de raíz, lo pueden comer una sola. Esa es la diferencia. Bien, y al puerro le gusta asociarse con la zanahoria, el apio y la lechuga. Rabanito. Habíamos dicho que era de siembra directa, a chorrillo, que es como tirando un condimento. Le gusta asociarse con la zanahoria, las hojas y las arvejas. Rúcula, también la sembrábamos a chorrillo directamente. Le gusta asociarse con la zanahoria, el apio y el diente de león. Que el diente de león es una planta que crece acá en Punta Indio de manera silvestre. Es muy característica para aquellos que no sepan cuál es. Es un tallito verde y se hace como un pompón blanco en la punta. Y ese pompón, si lo soplamos, tira todos peluchitos, que son las semillas. El diente de león se puede comer en ensaladas, dicen que tiene mucho hierro, es bastante amargo. Y bueno, se puede sacar entonces de manera silvestre, casi de cualquier lado les diría, y se puede sembrar también en la huerta. Bien, y zanahoria, ¿sí? A la zanahoria le gusta asociarse con el repollo, el romero, la lechuga, la cebolla y el puerro. No me acuerdo si habíamos hablado exactamente de la zanahoria, pero sí que yo había mencionado que la zanahoria se siembra, como el rabanito, a chorrillo. Y lo que hay que hacer después, igual que con el rabanito, es ralear. ¿Sí? Habíamos dicho que se dice ralear o entresacar, que quiere decir ir arrancando plantitas que estén muy pegaditas para dejar espacio a que las otras crezcan. ¿Sí? Entonces, si tenemos cuatro plantitas juntas, por ahí sacamos dos y dejamos dos. A medida que los rabanitos o las zanahorias van creciendo, en una de esas, dos plantitas, arranco una y me la como, y el otro lo sigo dejando crecer, porque esa zanahoria o ese rabanito va a tener más espacio para desarrollarse. Bueno, muy bien, hasta acá por hoy. Recuerden que es muy importante semillar, entonces a la hora de comer las verduras, siempre dejen por lo menos dos plantitas para que después se vayan en flor y poder tener semillas y seguir continuando con esa especie y poder plantarlas a la temporada siguiente. Hola, ¿sabías que en la radio comunitaria compartimos semillas de productores locales? Podés llevar y traer. Te esperamos los viernes a las 12 horas al finalizar el programa Kumé Monguén. ¿No sabés dónde queda la radio comunitaria? En Ruta 11, cerquita de la delegación municipal. Y teniendo en cuenta que nos estamos cuidando, trae tu barbijo y vamos a respetar las distancias. He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido, si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido, cuánta nieve hay en mi alma. Y en tu puerta, al llegar hasta tu umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún, dónde estás, para decirte arrepentida a buscar tu corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún, ¿dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor. Ahí escuchábamos a Carolina Arauz, que nos sigue deleitando con su voz, también con sus compañeros de música, que ya nos contará ella, porque ha estado en diversos grupos, así que tendremos la oportunidad de saber quiénes la han venido acompañando en estos temas que venimos escuchando. Entonces ahora nos adentramos en la poesía, en el texto, en el relato, y vamos a ir entonces al momento literario. Momento literario. Palabras del viento. De pie, Lorena Rosso. De pie con el sol de guía, la mirada fija en el horizonte, permeable al río, resistente al viento, sin dejar las huellas que la arena añora y sin vacilar. Allí, sin un mapa, solo el susurro de un sonido bello, el rostro al frente, los pasos despiertos. Intento la memoria. Ana María Mayol. Yo me busco en la sombra, en los otoños, junto a imágenes, plumas, las convierto en alas. Me busco en los silencios que derraman tus ojos, en los ojos de las otras mujeres que habitan. Me busco entre la sangre derramada, en las esquinas de las ciudades nuevas, en las manos, los gestos. Me busco dentro de los espejos, dentro del grito de un poema lanzado al viento, en las palabras dichas, en las que calla el olvido, intento la memoria. En la plenitud de la noche, una melodía surgió del verso, del verso las palabras. En la ciudad tranquila, quieta y calma, brotó la música y brotaron las palabras. En la plenitud de la noche desolada, El viento sopla sereno, agitando las hojas de los árboles que sobre las calles vacías caen, formando montoncitos de colores de tonos otoñales. Y el verso brotó desde muy adentro del alma y una melodía de cantos de pájaros nocturnos lo acompañan, siendo solo la naturaleza la protagonista de las noches plenas desoladas. La luna ilumina la escena, las estrellas la acompañan, mientras la gente permanece en sus casas, por más que sea una noche de fin de semana. Cuando hace no mucho tiempo, las calles se colmaban de jolgorio hasta la madrugada. Cada segundo que pasa cuenta, cada momento que pasa cuenta. Es invalorable el tiempo. Guardar solamente los buenos recuerdos, las buenas imágenes, juntando todos los sentidos de las sensaciones pasadas, de los momentos vividos y dar espacio a la esperanza. Buenos días. Mi nombre es Julia Echenique y voy a leer un texto que es de mi autoría. Simplemente recuerdos. Escribo sobre rojo porque es mi color favorito. Escribo en un cuaderno de vacaciones porque de lo que quiero hablar es de eso, de vacaciones, de un recreo de vacaciones. Escribo casi sobre el final del cuaderno, para representar también la parte final de mi vida. 63 años es un buen número para saber que se marcha inexorablemente hacia el final. Y empecé a escribir de atrás para adelante, porque también es algo que tiene que ver con esta etapa. Un ir para atrás en cosas olvidadas, en pequeños momentos que no pensé nunca que se podrían dar. Descubrir de pronto que me acuerdo de El Principito. Por un saludo. Buenos días, dijo El Principito. Acordarme de unos ojos por mirar el cielo. El zorro decía que el color del trigo le haría recordar el cabello del principito. Y finalmente la sonrisa, la risa por recordar momentos, también es una mala pasada, porque al ir riendo por la calle también me creerán loca. Pero todo vale la pena, porque ayuda a sentirme viva, algo que ya había olvidado. Esa vibración, esa excitación, el deseo de estar con alguien, de brazos y abrazos, de besos y caricias. Los dedos crecen, se agrandan, se entibian en las caricias, se alargan en la piel, en los huecos olorosos, en los cabellos suaves. Hay una alegría inmensa. Por eso se va riendo por la calle al recordar el último encuentro. Por eso mismo la emoción del recuerdo aislado. Es eso y nada más que eso, un recuerdo. Dulce, glorioso, pero ya recuerdo. Nada más. Estoy pudiendo aislar momentos, saborearlos, revivirlos, regustarlos, pero sin expectativas. Esto es lo que hay. No habrá más que esto, recuerdos, pero que ayudarán en los momentos difíciles. Saber que por pequeños instantes se puede vivir feliz, nada más que con lo que se tenía en ese instante. Eso fue ser feliz, nada más. Eso es la felicidad y nada más. Enseguida un recuerdo. Tudo começou apenas como uma brincadeira e foi crescendo, me absorvendo, até eu me ver um dia assim, completamente seu. Vi a minha força amarrada no seu passo. Vi que sem você não há caminho, eu não me acho. Vi um grande amor gritar dentro de mim, como eu sonhei um dia. Quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia uma mudança muito estranha, mais carinho, mais calma, mais alegria no meu jeito de me dar. Quando a canção se fez mais clara e mais sentida, quando a poesia realmente fez folia a minha vida, você veio me falar dessa paixão inesperada por outra pessoa. Mas não tem revolta, não. Só quero que você se encontre. Saudade até que é bom, melhor que caminhar vazia. A esperança é um dom que eu tenho em mim. Eu tenho sim, eu tenho desespero, não. Você me ensinou milhões de coisas. Tenho um sonho em minhas mãos. Amanhã será um outro dia. Certamente eu vou ser mais feliz. Estranha, mais carinho, mais calma, mais alegria no meu jeito de me dar. Quando a canção se fez mais clara e mais sentida, quando a poesia realmente fez folia minha vida, você veio me falar dessa paixão inesperada por outra pessoa. Mas não tem revolta, não. Só quero que você se encontre. Saudade até que é bom, melhor que caminhar vazia. A esperança é um dom que eu tenho em mim. Eu tenho sim. Não tem desespero, não. Você me ensinou milhões de coisas. Tenho um sonho em minhas mãos. Amanhã será um outro dia. Certamente eu vou ser mais feliz. Bueno, aquí estábamos escuchando entonces, como le decía, a Caro Arauz, también con el guitarrista Gascón de apellido, en Sueños Penina. El Sanar Cantando es un proyecto realizado para desmitificar la actividad del canto, reflexionar sobre esta, conocer los procesos que atraviesan el cuerpo y la psiquis, por los que vamos transitando al expresarnos con nuestra voz y poder permitirnos esa posibilidad de compartirnos para liberar aquello que es único e irrepetible en cada ser. Oh! cuando la vida que se va, los días que... Buen día, Caro, ¿me estás escuchando? Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, Marina, muy bien. Ahí estábamos escuchando, escuchándolos en esa chacarera que me enviaste. ¿Que la están haciendo con quién? Esa hombre que vive penando. La Rodriguera. La Rodriguera. Hombre que vive penando. Bien, bien. Es una publicación bastante reciente, es de lo último así que he estado haciendo. Sí. El grupo se conforma con el Chino Rodríguez, Fili Peralta y Pablo Thieri. Y son todos temas del Chino Rodríguez. ¡Wow! Encima temas de autoría, sí, del grupo. Todo tema de autor, sí, sí. ¡Wow! Sí. Eso es... Es un buen desafío. Totalmente. Es un gran desafío. Sí, claro. Sí, con el Chino grabamos un disco en 2005-2006. Y también todos temas de él. Y sí, fue como una... Fue la primera vez que tuve que cantar no lo que yo elegía, entonces, o sea, en la cabeza del cantante, del intérprete, eso es un giro fuerte. Claramente. ¿No? Un giro fuerte. Sí, ¿no? De pronto que nos atraviese otra voz, ¿no? La voz del grupo, tal vez. Sí, sí, y después apropiarse, ¿no? Apropiarse del tema, es porque uno, viste... Te podés apropiar de, o sea, no te podés apropiar del mismo modo que te apropias, por ejemplo, de, no sé, Samba de los Mineros, ¿entendés? Claro. O tal cual. Cualquier cosa que ya tiene un acervo, o una historia, un recorrido, es una cosa fresca, nueva y que está ahí y que es diferente. Entonces es un laburo interno ahí que hay que hacer para apropiarse, bien distinto. Sí, totalmente. Pero es muy interesante, muy interesante. Qué bueno. Caro, quería preguntarte si vos sos de La Plata, así empezamos a contar sobre tú. Ah, vos sos nacida en La Plata. Sí, soy platense. Sí. Nací allá por... nací en un hospital, ¿no? Como la mayoría. Sí. Pero la casa de la infancia estaba en 60 y 27 y después cuando era... todavía, bueno, de allá tengo unos recuerdos lindos y después nos mudamos más para el centro. Sí. Y nada, y después anduve por todos lados porque desde piba, digamos, desde los 19 años, ya salí de casa y anduve por todos lados. Pero, si es por hablar de la historia de uno, sí. Primero que yo no pensaba dedicarme a la música. Mira vos. Yo de chiquita quería ser veterinaria. ¿Veterinaria? Sí. Primero no tuve músicos en la familia, o sea, o educación musical. Sí recuerdo haber ido al taller de juglerías, que fue emblemático, fue brutal el laburo que hacían. Wow. Fue inolvidable, estuve un año, pero fue inolvidable. Pero no, y después cuando me regalaban plata así para ropa o esas cosas, yo juntaba y me compraba instrumentos. O sea, me compraba una cítara, una flauta dulce, contralto. Sí. ¿Viste? Wow. No sabía que me iba a dedicar. Yo no sabía que me iba a dedicar a la música. Pero tenía eso ahí, ¿viste? Fuerte. Y cantaba con mi hermana, le hacía... Mi hermana más grande tocaba la guitarra, así por tonos y tal. Y tocaba, qué sé yo, algo de folclore, sui generis, y todo lo que estaba en aquel momento... en el tapete, y yo le hacía voces, ¿viste? Naturalmente yo me paraba al lado y le hacía voces. Claro. Y esto es así lo primero, o sea, los primeros indicios. Después, cuando supe que había que abrir un bicho en una bandeja, dije, no, ni loca. Ah. Hasta ahí llegabas. No. Claro, no, porque aparte yo ya venía leyendo, qué sé yo, Conrad Lorenz, libros sobre etología, que es la observación de la conducta animal. Estoy hablando a toda la etapa previa a Jacques Cousteau. O sea, el primer observador de la conducta animal, el pionero, fue él con estos videos, pero que eran más sobre la vida oceánica. Mira. Entonces, bueno, nada, yo me no sé cómo llegué ahí, a esos libros, y leía, y bueno, me di cuenta de que yo no podía... quería. Entiendo que obviamente que atravesando eso podés salvar muchas vidas, pero bueno, no pude porque tenía una cosa, una conexión diferente, ¿no? Claro, claro, que no una te daba para abrirlo e investigarlo al animalito. No, imposible. Pero viste que era la inocencia, pero de toda la infancia yo quería ser veterinaria. Wow. Bueno, ahí estaba en cuarto año, sí, pero súper firme, ¿eh? Mirá súper vos, firme. Tan de pequeña, ¿no? Si me preguntabas qué otra cosa me gustaba obviamente la música y educación física, ¿no? Deportes me encantaba. Ahí está. Wow, mirá. Yo iba mucho al campo, tenía una, mi mejor amiga, vivíamos yendo al campo, y allá entre Fabio y Pairo, el papá. Ajá. Don Rafeto tenía el campo y eran unas semanas que nos pasábamos allá gloriosas. Entonces había mucho, miraba mucho también el campo. Seguramente eso también te ayuda mucho en la interpretación de los temas, ¿no? De la música, sí, debe tener un peso, sí. Seguro. Sí, total. Sí, las vivencias allá. Bueno, cuando él cumplía años había domas, sortijas, hay una serie de cosas. Mirá. Y después las aventuras porque éramos re niñas y nos íbamos y delirábamos hermosamente, para bien y para mal, porque me acuerdo que una vez nos fuimos al cementerio de las vacas, que es donde la vaca se va solita, viste, a un lugar a morir. Ay, no. Se juntan todas ahí, no sé por qué. Ah, no sabía, mira, me estás contando algo que no sabía, que ignoraba. Sí. Hace poco que vivo. De hecho, nunca me lo había planteado en este momento, cómo es la cosa, pero sí. Sí. Íbamos y claro, era, me acuerdo que el día se nubló y entre el gris del día y el espectáculo ahí, los huesos, viste, todo, me acuerdo que las dos nos agarramos un bajón. Oh. Que ya tendríamos 8 años, andás a ver, y nos íbamos así como de expedición, agarrábamos una rama, sí. Y así íbamos, yo en el barro y nada. Claro, sí, sí. Explorar, sí. ¿Viste? Sí, sí, sí. Esa vez la exploración le salió un poco triste. Sí. No, altas vivencias ahí, altas vivencias. A mí me gustaba mucho, mucho, mucho, mucho. ¿Eran trepadoras de árboles? Sí, y de caballos. Ay, qué lindo. Sí, de montar en pelo y de ir a buscar la leche al tambo. Y bueno. De ir a buscar 3 terneros que se escaparon y arrearlos. Era reaventura, hermosa. O sea que acá eso, en Punta Indio andarías bárbaro. Por supuesto. Así que te esperaremos, ¿eh? Llegará el momento de la visita. ¿Cómo que no? Sí, obvio que sí. Aquí te recibiremos. Bueno, Caro, así que, bueno, una infancia súper rica en lo que es el vínculo con la naturaleza, bueno, ya contando ese amor por los animales, ¿no? También, de chiquita. Tremendo. Comunicación directa tenía. Sí. Eso es lo que pasaba. Tenía una me comunicaba, ¿viste? No sé, una cosa muy loca. Qué hermoso. Loca que después, bueno, obviamente uno sin querer la suprime, ¿no? Y después, bueno, con el tiempo la recuperas. Y sí, ¿no? Nos damos cuenta de lo importante que era. Tenemos el recuerdo de qué importante era ese vínculo, cómo nos contenía, cómo nos mantenía informados, y después buscamos reconectar, ¿no? Con Sí. Claro, porque viste que para el mundo es algo que no existe, para la vida 3D a la cual venimos a experimentar, no existe como cosa natural la comunicación con el reino animal, digamos, a ver. Claro. Ni con el vegetal, ni que también existe, etcétera. Entonces uno de algún modo suprime, ¿no? Puedes andar por la vida diciendo, no, porque yo hablaba con los pollos, viste, no, o sea, bueno, por acá, ¿viste? Entonces, una vez me encontraron en un gallinero, agachada, claro, estaba tapada por los pollos. Estaba rodeada, tenía pollos en los hombros, en las rodillas, qué en linda. Las cabezas. Estaba ahí, qué sé yo, como una hora, quién sabe, conversando con los pollos, lo más tranquila, ¿viste? Claro. Y estaban todos arriba mío, entonces nadie me veía. No, me estaban buscando, yo estaba en mi mundo ahí, viste. Era tu momento. Cosas así. Sí, sí. Bueno, acá la idea de este programa justamente es conectar con esto, ¿no? Con la importancia de estos vínculos. Recordar quiénes somos. Claro que sí. Qué nos rodea, cuál es nuestro medio y cuidarlo, ¿no? Así que bueno, claro. qué lindo lo que contás. Bueno, y volviendo a la música, había tanto para hacer. Mira, este es un espacio disponible, te digo, si se te ocurre algo al respecto, podemos abrir otros espacios en el programa y le damos nomás. Qué lindo. Sí, y seguís contando las historias con los pollos. No, y podemos. Para que te... apareció así, viste. Escucha, ustedes están ahí. Sí, aparte, sí. Vos, los pollos te responden, ¿viste? Y yo cuando digo que el río me responde, por ahí queda más raro, ¿viste? Pero bueno, yo sé que es así, punto. Totalmente. Que piensen lo que quieran. Es abrirse a la información y la información aparece. Exacto, y viste que nosotras... O sea que no nos han criado con esa apertura, no nos han enseñado, eso está ha sido suprimido hace... hace mucho tiempo, entonces sí. No nos damos cuenta, nos hace falta a veces pasar por experiencias fuertes o extremas o límites para darnos cuenta tal y cual. Recuperar. Exacto, tenés razón, es cierto, es como que no sé por qué motivo el ser humano necesita el límite, ¿no? Llegar a una situación límite para darse porque cuenta. Porque lo que pasa es que es de la única manera que, o sea, con mucha adrenalina o con muchas otras neurotoxinas que podemos segregar, que se abre la visión sobre ciertas cosas, ¿no? La claridad sobre ciertas cosas. O sea, en una situación extrema como puede ser un accidente o un casi accidente, corazón, los ojos en la boca, ¡puf! ¿Viste? Por ahí la cabeza se abre y dices, ¡wow! Se expande, ¿no? Esto se expande. Sí, tal cual. Exacto. O haces tomás conciencia, el famoso darse cuenta, ¿no? Y bueno, y a veces algunos... necesitan unos palazos para darse cuenta y necesitamos a veces palazos. Unos palazos simbólicos, fuerte, vamos a decir. Palazos simbólicos, perdón, simbólicos, del universo. Sí. Palazos del universo, digo. Ahí está. Los sacudones importantes para podernos dar cuenta de ciertas cosas. Sí. Y bueno, sí. Así es la vida. Pero bueno, porque venimos dormidos, todo el comentario iba a que venimos dormidos. Bueno. El ser humano es esto en realidad, y la vida es un camino de conocimiento, o sea, de despertar, de reaprender y de reconectar, y bueno. Y bueno, y ahí así estamos. Es la cosa para mí, por lo menos. Y tus palabras nos llegan, ¿no? Y llegan a la audiencia y está muy bueno, es muy importante escuchar esto, ¿no? Que también seguramente tiene que ver con experiencias personales, ¿no? Más allá de el recuerdo también de lo que como niñes todos hacemos, esto de vincularnos con la naturaleza, jugar. El otro día Sasha Bartel decía como con las haditas que hay en los duendes, que hay como que hay un vínculo. Y después, bueno, va pasando el tiempo y eso como que se nos desconecta y sí, como vos decís, tal vez cuestiones personales que nos trae el universo así, tipo, bueno... mira, es el momento de que despiertes. O despertás, claro. O despertás. Y bueno, y ahí entonces buscamos la forma de revincularnos y además nos llega también, ¿no? Esa necesaria sí, forma de conectar con la vida. Bueno. Sí. Qué bueno, ¿no? Poder estar hablando de estas cosas. Y también vamos a recordar un poco el tema de la música. Habías dicho que iniciaste también en Juglerías, se llamaba, ¿no? Fui un año a Juglerías, que era este taller que tenían un grupo de gente de La Plata que estaban en la facultad y que tuvieron la buena mirada de darse cuenta de que no todo pasaba por la enseñanza. Vos imaginate lo que era en los 70 la enseñanza. Estamos hablando hace 50 años, ¿no? Sí, sí. Era muy sobre lo llamado erudito, muy, muy con un sistema, con una metodología de teoría, solfeo y toda esa cosa antigua. Sí, claro. Y ellos, mirando esto, se juntaron, estamos hablando de Susana Gorostidi, Mario Raseigor, José María Ciuto, Gabriel Pérsico, no sé si no está, no estaba Samela, Samela es de Buenos Aires, Samela lo tuve después en la facultad, adiós gracias, la gloria, bien, Gustavo bien. Samela, qué bueno nombrarlos, para honrar, totalmente, Silvia Malbrán, claro. Por favor, sí, qué docente, una madre, bueno, bien, justo viste que yo te había comentado que íbamos a hablar de esto de las personas que te dejaron huella, los lugares, las situaciones. Vos has tenido un recorrido, o sea, hace mucho que estás cantando. Yo alguna vez te he escuchado allá en La Plata y también quisiera conocer más sobre tu historia, pero también quiero contar porque a veces no se conoce, ¿no?, el oficio del músico, de la música. Yo siento que sos una persona del oficio y te he visto, por ejemplo, en la tele también, en un programa, ahí desplegando el oficio, sí, en un programa de canto, no recuerdo el nombre, pero podés decir nombre, era, canal, volver todo. Volver a cantar se llamaba. ¿Volver a cantar se llamaba? Sí. Bueno, mirá. Así que, y nada, y ahí haciendo un recorrido con otra compañera también, bueno, que también es todo... Florencia Sánchez, Florencia, una voz maravillosa, Florencia es Eugenia, es estudiante de periodismo, vive en La Plata, y ella tenía 19 añitos en ese momento, estamos hablando del 2017. Claro, Y ella se había presentado a un casting, la había llevado un amigo inclusive. Sí. Pero no te puedo decir que vos, bonita, bueno, vos la has escuchado un poco. Pero ustedes, una voz tremenda, ambas. La verdad que han hecho un dúo que nos ha dejado ahí latiendo, esperando que siguieran adelante y adelante y adelante. Sí, sí. Fue muy bueno. No es mi agua la tele para nada, ¿no? O sea, cada jornada comprobaba más y más que no es que mi no agua. Era. Pero bueno, la poncheamos, ¿viste? Y estuvo bueno, estuvo muy bueno. Sí, me encanta que lo cuentes y que también te sinceres y digas esto, porque justamente yo estoy mencionando esto del oficio que tiene la tarea del músico, de la mujer música, sí. Esto de que, bueno, tal vez no sea, viste, digas, bueno, por este lado no es lo mío, pero sin embargo lo transito, lo recorro, aprendo, veo que sí, que no, claro. Cómo sigo adelante, en qué me suma, en qué no, y de pronto, bueno, vos conociste otra cantora u otros cantores, cantoras también, seguramente en ese espacio. Totalmente. Eso es riquísimo. Sí. Eso siempre, el vínculo con otras músicas es hermoso, es riquísimo. Y siempre es para bien, para esa abundancia, ¿no? Sí. Yo creo que, acabas de decir abundancia, creo que... yo siempre digo, bueno, soy una persona que no tengo esta cosa de solo hago música y solo voy a vivir de la música, soy muy abierta, hay muchas cosas que me gustan, que me gusta hacer, crío árboles, soy muy diversa en ese aspecto. ¿Y a dónde iba? ¡Qué lindo! Y suma, sí, no sé a dónde ibas, pero suma. Siempre digo que mi mayor... capital son los vínculos, ¿viste? Son los vínculos. Totalmente. Siempre sentí. Mira, con esto que dijiste es y que uniste esto de que crías árboles, ¿sabes? Sí. Que me lleva a un pensamiento que tengo afín con vos, en el sentido de que siento que casi como que en esta vida el ser humano viene a volverse árbol, ¿viste? Si registra. De alguna manera siento que nos volvemos árboles. Bueno, parece que siguen seguimos teniendo dificultades con la señal. Hola, Caro, ¿estás ahí? Semini cortó, pero no del todo. Que siento que como que nos volvemos árboles. Si nos apropiamos de apropiarse, a ver, si nos conectamos con el ser que somos, siento que de alguna manera hay algo de eso. Sí, y hay que dejarse guiar por el árbol, porque el árbol está aquí hace, en muchos casos, mucho tiempo antes que nosotros. Son unos grandes abuelos. Y el árbol establece redes por abajo, y eso es fuertísimo también. Entonces, sentarse junto al tronco de un árbol con esa conciencia, bueno, y tratar de hacerse uno con el árbol, pero es entregarse. Tal cual. Todo lo que hay que hacer es entregarse, es dejarse guiar, ¿no? Y son tremendos. Totalmente. Son tremendos. Bueno, sí, tal cual. Bueno, te cuento que no tenemos mucho tiempo para continuar la entrevista, porque tuvimos esos desperfectos anteriores con la conectividad y se nos retrasó la entrevista esta, pero de todas maneras, en el tiempito que nos queda, me encantaría si podés sintetizar, porque en realidad es una pregunta que no es tan sintética, pero al menos dejarnos una frase o algo sobre el por qué cantás y por qué cantar, que es el sentido, digamos, de esta propuesta, que sería el sanar cantando, ¿no? ¿Por qué cantás y por qué cantar? Bien, yo creo que cantar es alquimia de algún modo, es transformar, ¿no es cierto? Y es vital, y es vida. Porque la vibración viaja por la sangre, viaja por todas las aguas del cuerpo. La vibración rebota, resuena en lo hueco de los huesos. Entonces es vital para la vibración, ¿no? La vibración es como cuando vos tocas un cuenco. Sí, si vos pones un plato de sal, viste que se hacen como mandalas. Sí, armoniza. Entonces yo creo que el canto desde ahí es como yo te puedo decir, el canto es salud, es un poco burdo. El canto es vital. Es vital, me encanta. Y es vital, es totalmente vital y es un camino también de exploración, de autoexploración y de autoconocimiento. ¿Cierto? ¿Por qué cantar? Yo creo que hay que hacer sonar el instrumento que es el cuerpo. Creo que todos deberíamos cantar, ¿no es cierto? Absolutamente. Y que esa vibra, porque esa vibración se transmite al otro además. Entonces yo vibro y yo contagio esa vibración a otra persona. Transmitir es bellísimo. Estar ahí, transmitir es bueno. Usar el poder, digamos, es un lugar de... De algún modo el sonido propio o cuando uno se para a interpretar, hay un poder que uno tiene en mano, que puede decidir qué hacer con ese poder, qué transmitir. Tal cual. ¿No es cierto? Sí. Y ahí hay una gran responsabilidad también. Uh-huh. Y ahí creo que está el ser puro también. Uh-huh. Está el ser puro, está la esencia y bueno, pararse ahí. No para decir esto soy, como reafirmarse, porque yo soy esto, el yo no, sino para transmitir con lo que uno tiene y siempre hay alguien que se siente tocado. Y creo que con una persona que uno toque, porque uno es sin querer, porque no es que uno lo está decidiendo, diciendo voy a tocar a este. Uno lo que tiene que hacer es concentrarse, conectarse con el interno de uno y hacerlo mejor. Desde su corazón y desde sus saberes, ¿no? Y después, el resto ya está. Tal cual. Con uno que se sienta alcanzado es suficiente. Tal cual. Bueno, me encanta porque te lo hice hacer breve y has dicho frases potentes que en breve las repetiré porque me las quiero guardar y quiero... Que la audiencia vuelva a escucharlas, que bueno, y son potentes y necesarias también, ¿no? Yo estoy absolutamente afín con lo que acabas de decir. Y por último, también, una última preguntita. Todo fuerte. Que también es una pregunta como para estar 2 horas hablando en realidad, pero y de todas maneras yo siento que podemos darle otro espacio en la radio si querés a lo que por ahí no nos haya quedado pendiente. o explayarnos sí. en algún tema en particular, porque me parece que sí, que nos faltaría eso, ¿no? Explayarnos y seguir conversando con vos. Lo que yo te quería preguntar, si tenés alguna postura en el feminismo o ante el feminismo, cómo te sentís atravesada, ¿no? Por esta corriente. Sí, me encanta la potencia del movimiento. Me encanta porque a veces es la manera que se vea y que se sume más a crítica, es la manera para generar los cambios. Por ahí no estoy en coincidencia total en la forma, pero esto debe ser la primera vez que lo digo, digamos. Eso me parece que no es el tema. Ajá. Sino que creo que hay que, claro, porque qué importa eso. No, hay que acompañar. Yo tengo 54 años, tengo un recorrido vital de vida hecho, uh-huh. donde yo sé que no estoy en cualquier causa. Creo que hay causas. Y el sí. feminismo es una. Claro. Creo que la causa del feminismo, lo que pasa es que al llamarse feminismo, es como si fuera el machismo. Hablando dialéctica, soy mala para las palabras. Vos lo sentís desde ese lado. Yo creo que igualdad es la palabra. La palabra uh-huh. es igualdad. Pero... entiendo perfectamente, o sea, si hubiera un movimiento que se llamara igualdad, no tendría el peso que tiene el movimiento llamándose feminismo. Claro. Y estoy totalmente de acuerdo, ¿sí? Sí. Pero digamos, me parece que el ser humano lo que tiene que hacer es reaprender un montón de cosas, que las cosas se arreglan con amor y con educación. Uh-huh. Con amor y educación. Amor totalmente. Y educación. ¿Quién educa a los varones? La mujer educa a los varones. La primera que está mal es la mujer. O sea, tenemos que asumirlo. Sí, yo siento que los criamos ambos, ¿no? Con estructuras ambos, que ya están muy afianzadas hace mucho. Y esas son las estructuras que estaría buenísimo, y yo creo que está sucediendo, que se están empezando a mover. De pronto estamos sí. pisando sí, sobre arenas movedizas, ¿no? Con esta intervención. Sí, sí, que no tiene que ser una guerra entre hombres y mujeres, porque no. Exacto, a eso no me refería. Claro. A eso me refería. Tal cual. Que no es, porque yo, qué sé yo. Por ahí está mal expresado, ¿no? ¿Quién cría a los varones y las mujeres? Es verdad que los crían ambos. Sí. Y que en el caso de que lo críe la mujer, la cría atravesada por toda esta sociedad patriarcal de siglos, que está tan encarnizada, tan hecha carne, que nos cuesta verlo. Tal cual. Verlo. Sí, sí. ¿Viste? Sí. Bueno, Caro. Bueno, me parece esta cuestión lo de guerra no, empoderamiento sí. Ahí está. Estamos en un momento que estamos arriba de la ola, uh-huh. y la ola hay que ver cómo baja esa ola, sí, que no rompa, muy fuerte. Sí, sí, que sí, siempre sí. sea amoroso, ¿no? A mí me parece que el poder del amor es tan enorme, sí. tan enorme, que si nos mantenemos en la amorosidad, firmes pero amorosas. Sí. El gran cambio está por ahí, eso es lo que yo siento. Entiendo que un montón de personas no tienen la información para poder manejar bien algunas situaciones y que hay que ayudar. Y eso me parece perfecto. Bueno. Que existan las vías para sí. que las personas que están en situaciones límites tengan una vía de salida. ¿Sí? Después, bueno, creo que se hace mucho uso también de muchas cosas, o sea, que está bueno visibilizar, pero que es un límite finito, donde a veces se hacen usos inadecuados. Sí, tal vez usos y abusos, ¿no? Y no tenemos que terminar en generar las violencias con las cuales desacordamos, ¿no? Claro. Las cuales venimos a deconstruir. Pero también uso, digo, de parte de los medios, de parte de o sea, se merchandisea, no sé cómo decirlo. Sí, tal cual, también, sí, sí, sí, sí, de pronto se convierte en un comercio también, o en un, sí, sí. Sí. No por parte de nosotras, de las mujeres, de las que tenemos una intención, digamos. La intencionalidad es pura. El punto totalmente. Es bueno. ¿A qué uso van a hacer de mí? Porque si no, estamos siempre en lo mismo. Uh-huh. Tal cual. ¿No? Sí. Bueno, Caro. Pero bueno, es muy tiene mucha rama, mucha ramificación la cosa. Sí. Y bueno, obviamente mi mirada es un poco más, diría, un poquito más metafísica, no sé cómo llamarla. Sí, sí. Pero yo entiendo que por ahí no es lo que más hace falta en este momento. En este momento lo visible es otra cosa, y es una cosa que es muy concreta, sí, y la cual obviamente apoyo y acompaño y avalo. Claro, sí, soy parte. Sí. Ay, me siento parte. Claro. Por ahí no soy la que va a ir al frente a decir, no, porque, por ejemplo, y con esto cierro, para que ahí encontré la cosa que sintetiza un poco la razón de la posición. Sí. Por ejemplo, si nos están matando, a ver, la palabra es tan poderosa. Sí. El pensamiento es tan poderoso. Somos creadores. Por eso es. Se dice a imagen y semejanza, ¿no? Somos creadores. Sí. No lo recordamos, no nos damos cuenta, somos creadores. Sí, sí, sí. Y con el pensamiento y con la palabra estamos creando. Creamos. Mientras más digamos que nos están matando, más nos van a matar, porque estamos alimentando esa nube. Uh-huh. Yo sé que es horrible para un montón de gente lo que yo estoy diciendo, porque es incomprensible, que es una posición alocada, tal vez, que es difícil de interpretar, pero es así. La palabra es muy poderosa y hay que tomar un gran cuidado en estos tiempos con la palabra, y de ahí, una vez que lográs corregir la palabra, hay que ir a corregir el pensamiento, hay que ir más adentro, pero es un laburo que hay que hacerlo, y va a llegar porque estamos viviendo tiempos de un gran crecimiento de conciencia. Aunque no lo parezca, aunque en la superficie haya mucho caos. Claro, sí. La verdad que sí, yo creo que todo eso que está sucediendo tiene que ver con eso, con esa necesidad del ser, de despertar, ¿no? De alguna manera. Totalmente. Bueno, Caro, voy a tener que despedirte aquí porque... No, te agradezco, pero muchísimo que me hayas tenido en cuenta para pasar mi música y te agradezco un montón. Y aquí seguirá sonando, ¿eh? Aquí seguirá sonando otros días en la radio, y así se multiplicará hasta que vengas a este lugar a disfrutar con nosotros. Y bueno, te agradecemos muchísimo, muchísimo. Y no, vamos a seguir hablando también, si te parece, en otro programa. Así nos explayamos un poco como más. Dale, Lorena, cuando quieras, a disposición. Dale. Y muchas gracias. Abrazo enorme, entonces. Un abrazo enorme, enorme. Manos antiguas sufridas de tanto andar, miradas de tiempos largos, ojos cansados de tanto penar. Se alza el regue al amanecer y un solo pensamiento agita los latidos, todo vuelve a renacer. Ñuque Mapu grita fuerte hoy, voy viajando a tus entrañas, voy. Es la fuerza que se extiende hoy, desde el llano a las montañas voy. Desde el llano a las montañas voy. Y aquí estamos con nuestra brujita del programa, bueno, de la vida también, porque no, si nos decimos brujas las mujeres, yo considero absolutamente que eso es así. Brujas, hadas, una mezcla ahí, ¿no? Porque también hemos diferenciado la bruja de las hadas, no, porque hay un sexto sentido, o hay sentidos diferentes, y hay que saberlo. Y aquí estamos entonces con Aldana Sol Musante. Buen día, Lore, buen día a todas, a todos, a todes. Brujas, hadas, magas, brujeres. Dice una maestra por ahí que me somos encanta. Brujeres. ¡Wow! ¡Qué bueno! Sí, todos tenemos la capacidad de la alquimia y de recibir los mensajes que en este caso nos traen las hadas, que están tan presentes en este espacio, las hadas y los duendes, como decía Sasha. Exacto. Bueno, hoy vamos a ver qué mensaje nos traen las hadas. Y las hadas hoy nos hablan de vacaciones. ¡Apa! ¡Apa, la lala! ¡Wow! Igual, justo porque, bueno, es medio confuso quizás para algunos los tiempos y si usamos vacaciones o no, pero en justo lo que coincide. Es en la escuela estaríamos iniciando el receso escolar. Las hadas están alineadísimas. Pero en realidad no se refieren únicamente a ese tipo de vacaciones, a lo que nosotros conocemos como vacaciones. Ah, a ver. Sino nos hablan de que podamos tomarnos un tiempo para uno mismo, para una misma. Un tiempo para el descanso, un tiempo para alejarnos de las rutinas y tal vez de algunas situaciones que nos puedan resultar estresantes. Que tampoco significa hacer grandes gastos ni viajes, que en este contexto aparte sería muy difícil. Por ahí vacaciones es poder cerrar la puerta de la pieza, apagar el celular, dormir una siesta. Uh-huh. O ir un ratito nosotros acá, no sé, al río con nuestro libro preferido y tomarnos ese momento para el descanso, para hacer un corte. Bien. Y que podamos tomar ese tiempo realmente como una inversión para nosotras mismas. A veces cuando estamos en la vorágine de actividades es difícil hacer ese corte y decir, bueno, freno acá porque parece que tenemos que hacer más, porque cuanto más hagamos, más rápido vamos a llegar a nuestros objetivos o mejor van a estar resueltos. Uh-huh. Y en realidad ellas lo que nos vienen a recordar con esta carta también es que el tiempo para el descanso es necesario y que es una inversión para nosotras mismas y que cuando nos tomamos ese tiempo recuperamos energía. Entonces después podemos resolver más rápido y de mejor manera todo lo demás. Ahí está. Y no agotarnos. Y bueno, y nos dejan una afirmación, como siempre, que dice así. Escuchar. Me doy permiso para descansar y relajarme regularmente, sabiendo que cuando estoy revitalizada, soy más feliz y productiva. Me encanta. Así que bueno. Nos quedamos con esa frase entonces. Nos quedamos con eso. Gracias, Aldana Sol Musante. Qué hermoso. Bueno, quedamos vibrando entonces en este sentir y también en las frases que nos dijo Caro Arauz, como por ejemplo, cantar es alquimia y es vida, la vibración armoniza, el canto es vital y es un camino de autoconocimiento. Así que a descansar, a conectarnos con el sonido, con la música, mientras seguimos acogidos por este calfú cuchal que sigue allí prendido, encendido. Y bueno, vuelvo, agradezco entonces a Marta Sarasola, a Caro Arauz, a Natacha, a Julia, a Naoko, a Edna Rodríguez por su segmento verde, a Leo López por la operación técnica. Y bueno, Aldana Sol, que está acá conmigo, se puede despedir, puede enviar un saludo a la audiencia, un saludo de despedida. Un saludo para todos mis parientes. Ah. Por supuesto. Para todos los que están escuchando. Que tengan unos hermosos días y que sean de vacaciones. Ahí está. Y por último, saludo entonces a esta audiencia y a Laura Giordanino, que nos mandó un bello mensaje de que está ahí acompañando. Abrazo enorme para todos y nos vemos el próximo viernes de 10 a 12 horas y en la repetición de los lunes a las 18 horas pueden volver a escuchar a Kumé Monguem. Fomangirandra chinandru tef miri fir ki uchi mampana ye. Foma giran rati ne andru tepe ne ancha. Namma miri fir ki uchi mampana ye. Mama isana, nana marain rain de, iverna mat maswandru. Yeah, numala nandwa. Fena na mangite, mama isana, nana marain rain de, iverna mat maswandru. Yeah, numala nandwa. Funa iare chitaraina na tumande. Yeah, numala nandwa. Saka futa pa kibo chawona kuriza. Funa iare chitaraina na tumande. Yeah, numala nandwa. Tata, tena tutra pe at saifat fena na bazavo. Yeah, numala nandwa. Saire nuite viena na tata. Tena tutra pe at saifat fena na bazaye. Yeah, numala nandwa. Churu churu churu churu churu malang nandwan. Churu churu churu churu churu malang nandwan. Churu churu churu churu churu.